Ahora sí, serios. De una manera particular hemos venido trabajando este módulo. Yo pienso que no ha sido un tema al azar. Dios ha venido como seleccionando. Y yo les tengo que confesar que cada semana para mí ha sido un desafío tener que buscar sobre qué trabajar. Porque yo tenía una cronología en mi cabeza, pero no tenía un material de dónde extraer, sino que me ha tocado ir buscando e ir adaptando hacia la clase que estamos trabajando. La idea es, yo aspiraría, con la ayuda del Señor, que por lo menos unas dos lecciones más poder acabar el tema de la doctrina del reino y adentrarnos en el módulo que sigue, que va a ser un módulo muy interesante también. Pero me parece que la clase de hoy va a traer muchísima comprensión frente a una verdad que en ocasiones la matizamos, la desconocemos, o en ocasiones somos muy laxos o muy tolerantes frente al tema de la religión. Y quisiera iniciar esta lección, creo que hoy es la 16, creo que es la 16. Quisiera iniciar esta lección haciéndoles una pregunta. En vilo está Colombia y estamos expectantes porque dentro de menos de 20 días, no, perdón, menos de un mes, está en Colombia el Papa Francisco. Y se han levantado muchas voces, ¿cierto? Unos a criticar, otros a apoyar. Pero la gente de afuera, los que no son evangélicos, preguntan a la iglesia cristiana, ¿qué piensan ustedes de la visita del Santo Papa? Y la gente pregunta, ¿cierto? Entonces, frente a esa aseveración o a esa pregunta, pues usted ha escuchado diferentes posturas, ¿cierto? Y han habido muchas cositas, entre ellos algunos pastores que han hecho comentarios que han sido un poquitico desatinados, algunos de ellos diciendo que la visita del Papa, es una puerta abierta que se abre para Colombia, para generar una espiritualidad mayor. O sea, uno cuando escucha eso, amor, ¿qué busca? Para generar una confusión muy tremenda. La pregunta que les quiero hacer es esta. ¿Qué hay de unidad? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué nos une o qué nos identifica con la Iglesia Católica? Piense por un momento su respuesta. ¿Qué vínculo tenemos nosotros con ellos? ¿Qué comunión tenemos con nosotros con ellos? ¿En qué nos parecemos? ¿En qué somos distantes? Me gustaría escuchar unos dos o tres respuestas, si las tienen, ¿cierto? Si no quiero opinar, está bien, pero me gustaría un poquitico poder como sondear, porque a nivel general no hay mucha claridad frente a esta pregunta, porque usted escucha gente que dice, eso es lo mismo. Es lo mismo. Lo único son las imágenes. Vamos a ver. Hable durito, Yonchi, porque es que estamos grabando y necesitamos que todo el mundo escuche su voz. En común de que supuestamente nosotros salimos de esta corriente. Nosotros salimos de ellos. Bueno. No tenemos nada en común. La Iglesia Católica ha ido a la ley, raya con el optimismo. Ya. Religiosidad. Ajá. Ellos manejan una cuarta trinidad. incluso usted mira el pool de ellos, es muchísimo más amplio. Yo diría que la Iglesia Católica es una iglesia politeísta. Politeísta. Entonces, ellos son trinitarios nominalmente, pero existencialmente y realmente son politeístas. ¿Cierto? Y que para ellos, perdón, para ellos la religión es más poderosa que otras cosas, porque ellos es aferrarse a su religión y solamente ellos y ellos. Pero también hay evangélicos así. También, vaya usted, saque a un pentecostal de su iglesia y, o vaya usted, mueva a alguien de alguna denominación, a usted lo. ¿Sí? Amor, ¿qué ibas a decir? Realmente la única manera que yo he podido acercarme a la gente arraigada que practica el catolicismo es basado en la fe que profesamos, en el mismo Dios, en el mismo Cristo y en el mismo Espíritu Santo. O sea, es tener la fe en eso. En eso es lo único que como que puedo entrar y lo que compartimos, aunque el desconocimiento y todo lo que les pasa es también. Bueno, sí, o sea, somos como, somos parecidos pero diferentes. De una manera de creencia, más no fe. No, pues una, de lo que ella está hablando. Eso. Ya, ahora, después de la lección de hoy, usted va a tener una cosmovisión un poquitico más amplia sobre ellos como movimiento. Y yo me comprometo en esta tarde a enviarles un material muy lindo, se llama A mis amigos católicos. Es un libro de argumentación de cómo hablarle a un católico sobre sus creencias desde la postura de la palabra. Entonces, pues hoy la tarea no es derribar argumentos católicos, porque pues no nos vamos a poner en eso. Usted ya tiene fundamentos sobre la verdad presente, ¿cierto? Y es sobre lo que nosotros caminamos. Pero hoy sí quiero mostrarles algo que me parece muy importante. La lección de hoy lleva por título La decadencia de la doctrina. O sea, partiendo de ahí, ustedes se van a dar cuenta que la clase de hoy, yo diría que es una de las clases más dolorosas que vamos a experimentar en esta escuela. Es una clase muy, muy difícil de ver qué, cómo la iglesia decayó, cómo la doctrina se prostituyó y cómo la razón de ser se diluyó por asuntos netamente personales. Y quiero iniciar haciendo una lectura que no está ahí, pero escuchen bien esto que les voy a explicar antes de leer. La mayoría de escatólogos, los escatólogos son los teólogos que estudian los eventos por venir. Generalmente los escatólogos estudian mucho Apocalipsis, Daniel, Ezequiel. Son los libros más apocalípticos que hay. La mayoría de biblistas y un gran grupo de teólogos coinciden en que estos dos capítulos de Apocalipsis están refiriéndose en particular a la Iglesia Católica. Cuando Juan escribe, Juan no tiene el nombre que hoy lo conocemos, pero Juan la llama la gran ramera. La gran ramera. Hoy usted va a entender por qué se conoce esto y por qué se le atribuye este texto a Hechos. Entonces quiero que lo puedan leer, por favor, Apocalipsis capítulo 17. Y en el transcurso de la lección, usted va a entender algunas expresiones que aparecen ahí y las va a entender con mayor claridad. Vamos a leer solamente el capítulo 17, 5 versículos o 6 versículos, y del capítulo 18 también unos 2 o 3 versículos nomás. Apocalipsis 17 creo que no tiene problema en encontrar ese libro, porque está antes del diccionario bíblico, de la concordancia, ¿cierto? Entonces, ahí no se pierde. Apocalipsis 17 dice así. Ahora, quiero que por favor usted me entienda esto. Yo he sido y he tratado de ser muy respetuoso, y frente al movimiento católico o frente a cualquier movimiento, yo trato de ser respetuoso. Pero una cosa es el respeto y otra cosa es la verdad. ¿Cierto? Yo voy a ser respetuoso frente a la religión católica, pero tengo que exponer la verdad. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque yo sé que la gran mayoría de ustedes, exceptuando de pronto a Chema, pero la gran mayoría de ustedes, ¿usted bautizó a Chema? Sí. Entonces no, se matan bien. Listo. Entonces, la gran mayoría de ustedes, hijos, vienen de la tradición católica y de una u otra manera hay afectos, hay aprecio, hay amor, hay un respeto, hay una veneración muy, muy sana, muy, muy, muy, muy saludable en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la mayoría de su familia son católicos. Entonces, pero quiero que me entienda que en mí no está la intención de atacar su fe, perdón, no su fe, de pronto su amor hacia eso. Pero quiero dejar hoy como bases claras de lo que la Biblia ve de por qué ellos son lo que Apocalipsis declara. Apocalipsis 17 dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia. ¿Contra quién? La que está sentada sobre muchas aguas. Hago un paréntesis ahí para hacer una pequeña interpretación esto es como algo muy esencial de la escatología apocalíptica. El término gran ramera, no entiendan que la ramera es diferente a la gran ramera. ¿Cierto? O sea, la ramera. Si usted conoce un par de señoras y usted dice, mire, ella es la ramera, pero ella es la gran ramera, es porque su vida, su connotación, sus implicaciones son mayores que la primera. O sea, la primera ha tenido bagaje, pero esta es profesional. Esta tiene doctorado, esta tiene especialización en todo lo que tiene que ver con el arte de la ramería, si vale la palabra. Entonces, está hablando de la gran ramera. La gran ramera es alguien que profanó su lecho, que profanó su fidelidad, que profanó su esposo, que determinó prostituirse, determinó venderse, determinó contaminarse. O sea, y la Biblia le llama la gran ramera. Pero la expresión importante aquí no solamente es que es una gran ramera, sino que está sentada sobre muchas aguas. El término muchas aguas da el sentido de interpretación de mucha gente. Muchas aguas, mucha gente. Cada vez que usted habla, escuche ese término, muchas aguas, en la Biblia se refiere a mucho pueblo. Vi subir de las aguas. O sea, vi subir en medio del pueblo esto. Entonces, ¿qué gran ramera ha estado caminando que abarque la mayor cantidad de mucha gente? La religión que dicen que la más grande del mundo es la católica, después sigue la islámica, la hinduista, la cristiana, está pasándose a la par, pero la iglesia que más mueve gente en el mundo es sin duda alguna la iglesia católica. Sigo leyendo. Con la cual han fornicado, ojo, ¿quiénes? Reyes de la tierra. Pregunta, ¿la iglesia católica ha tenido injerencia con las monarquías? Sí, claro. ¿Listo? ¿Ah? Los moradores de la tierra se han embriagado con vino, ¿de qué? De sus fornicaciones. Pregunta, ¿la iglesia católica ha estado inmersa en problemas de tipo sexual? De todo tipo. De todo tipo. Siempre. Sigo leyendo. Y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y de 10 cuernos. Y la mujer estaba, escuchen esta vestimenta, estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación, de las inmundicias de sus fornicaciones. ¿Quién es? La reina del cielo. ¿Cómo visten a la Virgen María? Púrpura, escarlata, oro, sentada en tronos. ¿Sigo leyendo? Y en su frente su nombre escrito, un misterio llamada Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, ojo, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Pocas religiones del mundo han derramado tanta sangre como la Iglesia Católica. El odio, esta mañana, he estado un poquitico confrontado, esta mañana me levanté muy tocado sobre esto. Una frase que dice la palabra, Jesús dijo que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y el amor se está convirtiendo en odio de una manera terrible. Y permítame, se lo manifiesto de dos o tres maneras. Uno, el odio que está generando los grupos califatos o los grupos islámicos contra Occidente. Ustedes vieron hace 8 días o la semana pasada una camioneta que arrolló en Barcelona a una cantidad de gente, pero la intención era peor, porque había un hombre que días atrás estaban transportando una bomba para allá, pero al hombre se le explotó la bomba antes de entrar, porque la idea era hacer una masacre impresionante. Y esta mañana en noticias, en la W, mostraron un video, un audio de un yihadista, de alguien de allá, del pueblo islámico, hablando español, diciendo esto, diciendo: pueblo de España, contra ustedes llegó la venganza. Escucha. Porque ustedes participaron en las cruzadas contra el pueblo musulmán. Y hoy ustedes van a sufrir el mismo dolor que nosotros experimentamos. El odio islámico es el resultado de la sangre que derramó la iglesia. Hay una película, se la recomiendo, llamada Cruzadas, Las Cruzadas. Y Las Cruzadas es una película que gira en torno a Jerusalén, tratando de conquistar Jerusalén. Y aparece el pueblo islámico y aparece el pueblo católico. Porque no son reinos, son religiones las que están peleando ahí. Pocas religiones del mundo han derramado tanta sangre. La Santa Inquisición fue una cosa espantosa porque ellos lo llamaron la cacería de brujas. Y perdónenme, se lo voy a decir de esta manera y no quiero irrespetarlos a ninguno de ustedes, pero voy a colocar un ejemplo. Aquellas personas que caminaban en Dios, digamos, si hubieran conocido a Estelita, a Claudia, a Jimena, a Esmeralda, gente, a Esperancita, gente que de pronto trabaja en guerra espiritual, gente que de pronto ora, gente que de pronto ayuna, Amparito, Antonio, ¿sabe qué hubieran dicho? Son brujos. Y hay que quemarlos. O sea, todo lo que no, hijos, todo lo que no era de la religión era quemado. Por eso, mire el texto que dice que ha derramado la sangre de inocentes. Ojo, la sangre de los mártires. Hijos, entiéndanme entonces algo, que no estamos hablando de cualquier movimiento. No estamos hablando de cualquier institución. Por eso, como que cala tan perfectamente aquí, en medio de esto. Y dice que tiene 7 cuernos porque ha logrado entrar en muchos lugares. Ahora, el capítulo 18 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Babilonia. ¿Por qué hace mención de Babilonia. Si Babilonia nació, pregunta, ¿dónde nació Babilonia? Cuando empezaron a hacer la torre esa de Babel. Babilonia nació bajo la maldición de Noé a Can. De Can nació una generación maldita. Y de esa generación maldita salió un hombre que levantó de la ciudad ese pueblo. Una cultura pagana que querían llegar al cielo y ser como Dios. Dice que Babilonia fue la cuna de la mezcla, de la religiosidad, de la contaminación, de las brujerías, de todo el mundo. O sea, Babilonia es una contaminación que siempre ha estado al lado del pueblo de Dios. Siempre Babilonia ha querido mezclarse en medio del pueblo de Dios. Y les voy a dar tres ejemplos sencillos. Primer ejemplo, cuando llegaron a tomar la tierra prometida en Jericó, ¿por qué vino juicio a Israel? Porque un hombre llamado Acán, se robó algo que Dios había dicho, no tomen nada de Jericó. Se llevó lingotes de oro y de plata. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Pero qué manto? Un manto babilónico. Váyanse a la Biblia, niños. Ustedes tienen que leer la Biblia. Josué. Josué capítulo 7, versículo 21. Después vi entre los despojos. ¿Qué vio? ¿Un manto qué? Oiga, ¿un manto qué? Babilónico. Escuchen esto. Escuchen esto. Babilonia representa una estructura religiosa pagana de contaminación en contra de Dios. Y desde el inicio de la conquista del pueblo de Dios, niños, Babilonia se quiso meter en medio del pueblo de Israel. ¿Me entienden? La sutileza babilónica quiere caminar ahí. Segundo, Babilonia fue la tierra o la nación que se llevó cautivo a Israel. ¿Sabe qué hizo Babilonia, hijos? Babilonia destruyó el templo de Jehová. Destruyó el culto a Jehová. Destruyó el pueblo de Jehová. Porque Babilonia no quiere que nadie se robe la adoración, sino Babilonia quiere que todo mundo adore como adoran ellos. ¿Sabe lo que dijo Nabucodonosor? Levantaré una estatua y el que no me adore muere. Esto es Babilonia. Es imposición religiosa. Esto es Babilonia. Persigue a lo que no es de ellos. Y Babilonia se ha venido mezclando hoy en nuestros movimientos, en nuestros cultos, en nuestra sociedad. Y Babilonia hace parte del lenguaje de muchos. Uy, Ave María, pastor, qué culto tan bello, qué bendición. Personas que a veces entran a la iglesia y dicen, cierto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Babilonia hoy todavía está en el corazón de muchos de nosotros. Sigamos leyendo Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¡Wow! ¡Qué espantoso! Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Mire esa palabra. Y oí otra voz del cielo que decía: salid, pueblo mío, para que no de ella, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibíais parte de sus plagas. Eso usted tiene que resaltarlo. Eso usted tiene que resaltarlo. Porque de nosotros no puede haber ningún matiz de la ramera. Partamos acá diciendo esto. La iglesia cristiana no tiene nada que ver con la Gran Ramera. Que no les vamos a decir a ellos, hola Gran Ramera. No, no. No los, pero escúchelo. Pero la palabra de Dios nos dice que son. Ahora, hay que verlos con amor, con tolerancia, pero como un objetivo de ganarlos para Cristo. No podemos entrar allá. Tenemos que salir de ahí, de la Gran Ramera. Con base en esto, hoy arranca la clase y usted va a entender, porque Juan no sabía a qué se refería, pero usted va a entender con este documento por qué se convirtieron ellos en lo que hoy son la Gran Ramera. ¿Listos? Vamos a trabajar. Juiciositos vamos a leer. Este material me ha parecido tenaz. Pero bueno, creo que es importante leerlo. Arrancamos. La decadencia de la doctrina. La historia de la iglesia es una continuación de la historia bíblica de lo que sucedió a aquella primera iglesia que Cristo fundó en el libro de los Hechos. A través de ese estudio veremos cómo la iglesia cristiana original, espiritual y sencilla del primer siglo fue cambiando a cada periodo hasta llegar a ser una institución muy diferente de cómo empezó a convertirse, de cómo empezó, convirtiéndose en una jerarquía política, religiosa, apóstata y mundana. Ojo con esas frases. Jerarquía político-religiosa, apóstata y mundana. Conoceremos cómo en medio de la iglesia cambiante, contaminada, artificiosa e imponente, Dios intervino en el caos y vacío, como en el caos y en el vacío de Génesis. ¿Se acuerda usted el texto de Génesis 1:2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Jehová se movía. O sea, Dios tenía todo fríamente calculado para volver a organizarnos, para volver su iglesia al estado original. La iglesia espiritual pura y sencilla, semejante a la primera iglesia que Cristo dejó establecida. Hoy vamos a ver solamente la decadencia y vamos a dejar la plataforma puesta para la próxima semana hablar sobre el segundo apóstol Pablo. ¿Quién? Es el segundo apóstol Pablo. Martín Lutero es el segundo apóstol Pablo. El otro hombre que volvió a traer la doctrina de Cristo a la iglesia. Que el próximo 31 de octubre se cumplen 500 años de la Reforma. Y vamos a aprender la próxima semana qué fue lo que hizo Martín Lutero. Y le recomiendo y me gustaría que si pueden ver, vean la película de Martín Lutero. Ya se puede ver por internet, la pueden alquilar. Véanla para que tengan un conocimiento más práctico y puedan llegar a esta clase con una visión más general. Resumen del cristianismo de los primeros siglos. Religión. La religión cristiana fue prohibida y perseguida. El imperio persigue a los cristianos. Esto fue la radiografía de los primeros 300 años. Desde el instante en que Cristo muere y se establece la iglesia, la historia de la iglesia fue persecución, fue muerte, fue martirio. Ahora, ¿por qué los perseguían? Aquí doy algunas razones. Porque los cristianos no adoraban ídolos, como las demás naciones. Porque se negaban a adorar al emperador. No asistían a las festividades públicas. Sus reuniones daban malas sospechas. Cuando les preguntaban, ¿y ustedes qué están haciendo? No, es que estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo? ¿Y qué estaban haciendo? Tomando el pan. Ahora, hoy vamos a hablar un poquitico sobre eso. Y eso es muy importante que usted lo entienda. Por eso se da inicio a la última persecución imperial y quizás a la más severa de todas, en manos de un emperador llamado Diocleciano. Miles de cristianos mueren como mártires bajo las torturas más crueles y en actos públicos como los circos romanos. Si ustedes pueden, hay algunos videos de YouTube que tratan de recrear lo que fueron los circos romanos. Pero fueron mortuorios impresionantes, fueron derramamientos de sangre impresionante, porque era parte del circo, era parte de la fiesta, era parte de la alegría del pueblo ver los cristianos morir. Y a las fieras las dejaban aguantando una semana hambre. Y las fieras, cuando soltaban 30 leones, 40 leones a un grupo de 50, 60 cristianos, en un instante los devoraban. Eso era una carnicería tremenda. Pero también estaban las hogueras. Las hogueras eran aquellos lugares que colocaban para quemar gente. Dicen que Nerón, el emperador, que era un psicópata, era un loco, era una cosa espantosa, Nerón. Dice que Nerón clavó por el recto a más de 100 cristianos. Los clavó por el recto. Les metió un palo por el recto y levantó, escúchelo, levantó esos palos e hizo una calle real y los incendió. Y que iluminó la calle de Roma con los cristianos incendiándose. Impresionante. Estos fueron los vejámenes a los que llegó el Imperio Romano en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque siempre ha sido la intención de matar. Habían algo que se llamaban las catatumbas. Las catatumbas fueron lugares donde empezaron a enterrar a los cristianos, porque había mucho cristiano muerto. Pero nadie quería prestar sus tierras para enterrar cristianos. Los cementerios tampoco los prestaban. ¿Qué hicieron? Hicieron cuevas subterráneas. Y ahí hicieron pequeñas criptas y ahí metían cristianos, cristianos, cristianos. Pero cuenta la historia que las catatumbas no solamente era el lugar de entierro, sino que las catatumbas se convirtieron en los lugares de culto de los cristianos. Ahí se reunían subterráneamente. Ahí oraban, ahí lloraban, ahí cantaban, ahí se escondían. Dice que eran más de 2.000 kilómetros aproximadamente de cuevas por debajo de Roma. Dice que han encontrado más de 7 millones de cadáveres allí. Que la cosa fue espantosa. No. Pero algunos creen que esos tiempos vuelven. Y ustedes se dan cuenta del odio que se está levantando contra el cristianismo. Hoy en día la gente odia el cristianismo. Y odia a los cristianos. Los odia. Entonces, este es un resumen de los primeros años. Pero miren lo que sigue acá. La iglesia como Estado. Cuando Constantino abraza el cristianismo, eso lo vimos la semana pasada, y lo convierte en la religión oficial del imperio, y ahí todo empezó a cambiar. ¿Por qué? Terminaron en el año del 313 las persecuciones imperiales. O sea, ya la gente no perseguía a los cristianos. En aquel entonces, cerca de la mitad de los habitantes del imperio eran cristianos. La iglesia se ha fortalecido a causa de las persecuciones y por causa del crecimiento se deben establecer unas enseñanzas unificadas, pero a la vez liviana. Se desarrolla un gobierno de jerarquía y se anula la voz de Dios. Ahora, cuando Constantino llega, pues ustedes entenderán que se establece una ley y es: a partir de ahora nadie puede adorar otro Dios. El que adore otro Dios muere. Entonces, pues todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es cristiano. Pero la gente no cambió de conducta. La gente no dejó sus prácticas. La gente vivía su paganismo a escondidas. O sea, se invirtió el proceso. Ya los que usaban las catatumbas para hacer sus cochinadas eran los otros. Y los que andaban persiguiendo eran los cristianos, entre comillas cristianos. ¿Por qué? Porque se entró en una alianza que nunca tuvo que existir. La alianza Estado-Iglesia nunca se tuvo que dar, nunca. Lo que pasó con Constantino, creemos que fue una una trampa del enemigo o que la iglesia no supo canalizar. O pudo ser también un interés político de él, igual era político. Claro, o sea, Constantino era político, pero el problema no es Constantino. El problema es la iglesia. El problema es el liderazgo. O sea, usted sabe que si Santos se acerca a esta congregación y viene a buscarnos, no es porque esté preocupado por nosotros. Es porque a él le interesa. Le interesamos en su proceso, no en nuestro proceso. Entonces Constantino vio que este monstruo del cristianismo estaba creciendo, como dicen Hechos. Estos que trastornan el mundo también han llegado acá. El evangelio creció y creció y creció. Constantino dijo, la mejor manera de poder sostener el imperio es agregándolos a ellos. Y como es la religión de moda, hagámosla oficial. Claro, cuando se hace oficial, pues ya la gente se relaja. Ya no nos persiguen, ya no nos maltratan, ya no nos discriminan, ya no nos rechazan, porque antes usted por ser cristiano no podía comprar, no podía trabajar, no podía organizarse, ya ahora sí puede hacerlo. Entonces ya todo mundo, donde usted quiera, Dios lo bendiga, hermano, hermana, Dios lo bendiga, hermanito, bendiciones, hermano, ¿cómo me le va? Y o sea, todos eran hermanos y hermanos y hermanos, ¿cierto? Y se creció. Ahora, ¿pero qué pasó? ¿Qué produjo esto? Y ahí es donde empieza la debacle. Porque desde ahí, la iglesia que usted conoció aquí, de Hechos, de las cartas de Pablo, ya no aparece más. Esta iglesia se perdió. Vamos a ver qué pasó. Miremos lo que produjo esta iglesia entre el año 300 y el año 400. Pérdida de la autoridad divina y apostólica, porque ahora pesaba más que... Escúchenlo, ya ahí no se decía, como decía Hechos capítulo 13, dice, y le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ya no. Ya esa expresión de que el Espíritu Santo me habló, no aparece. Ya el propósito de Dios o la voluntad de Dios, o que usted dijera, vamos a meternos a orar con Dios, a ver cuál es la voluntad de Dios. No, ya no. Porque aquí la voluntad de Dios estaba supeditada a la intención humana, a las estrategias humanas, a qué convenía más. Segundo, se da un crecimiento y extensión de la iglesia por conveniencia, mas no por convicción. La iglesia creció en número, pero no en calidad. Creció, se multiplicó. Y todo el mundo dice, ¡uy, qué avivamiento! Niños, los números no son sinónimo de avivamiento. No son sinónimo de avivamiento. Tercero, cierra la puerta. Tercero, las decisiones son tomadas por los altos dirigentes de la iglesia. Usted ve en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, que las decisiones las tomaban los apóstoles, los ancianos y parte del pueblo. Eran cuestiones consensadas. Aquí ya no. Aquí entra lo que se conoce como el episcopado. Y el episcopado es todo el poder centrado en una persona. Cuarto, los ministros del culto a quienes se les llama sacerdotes por primera vez en el siglo III eran casados. No había ley que impusiera el celibato. O sea, la mayoría de líderes de aquella época religiosos, los pastores de aquella época, empezaron a llamar a los sacerdotes obispos o pastores. El término obispo está en la Biblia. El término sacerdote lo toman del texto de Pedro cuando dice, somos real sacerdocio. Y la mayoría de esos pastores, obispos o sacerdotes, eran casados. Todavía existía el concepto matrimonial. Entonces, el celibato es una invención después que produjo mucho daño. La otra, se desarrolla una fe del intelecto, creando así un sistema riguroso de doctrinas. Entonces, empiezan a tratar de encontrar doctrinas, escúchelo, como lo que se está viendo hoy, hijos. ¿Qué se ve hoy? ¿Qué predico que no me espante la gente? ¿Qué predico para que la gente no se sienta incómoda? Pero que se bauticen, que lloren, que estén con nosotros. Pero ¿qué nos conviene hablar y qué no nos conviene hablar? Empezaron a hacer ciertas concesiones teológicas sobre temas que podrían y no podían enseñarse. Se desarrolla mucho el concepto intelectual y se descuida el tema espiritual. La doctrina primaria se pierde y empieza a generarse una cantidad de doctrina que ahorita la vamos a ver sobre algunas de las premisas doctrinales de ellos más importantes. Cuarto, o la que sigue, las normas morales son como elevadas, pero su estado espiritual es inferior al de la época apostólica. O sea, son muy, muy, muy dados a mirar. O sea, ¿sabe cómo se está volviendo aquí? Como los fariseos del primer siglo. Moralmente elevados, pero espiritualmente decadentes. La otra, construcción de templos para la iglesia. El culto se desarrolló en ceremonias lujosas, formales y carentes de espiritualidad, y con el esplendor externo de los templos, ¿qué? O sea, por primera vez la gente viene a culto y se sienta en sillas cómodas. Se prepara un atrio, un altar, y se piensa en templos como Salomón, pero con congregaciones. Se hacen cánticos, se hacen palmas, y se organiza una liturgia como de pronto la conocemos hoy. Entonces ya la gente decía frases como estas: oiga, John, no lo vi el domingo en la iglesia. Y John decía: no pude ir a la iglesia. Porque en aquel entonces la gente cambió el concepto de iglesia. Y la gente piensa que la iglesia es el templo. La gente piensa que la iglesia es el edificio. Por eso cuando un católico pasa por una iglesia, ¿qué hace? Se echa la bendición. Porque para ellos la iglesia es santa. Ahora, pero nosotros entendemos que la iglesia soy yo, no el edificio. La iglesia primitiva no tenía templo, pero había iglesia. Porque Jesús dijo: donde se reúnan dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, el concepto de iglesia cambió. Ya la gente empezó a relacionar iglesia con templo. Entonces, ahí empezó a cambiar todo. La otra, los funcionarios de la iglesia son sostenidos primeramente, escuchen, por primera vez, materialmente por el Estado. ¿Qué pasó, hijos? El Estado empezó a sacar dinero. Les construyó templo, ojo. Les apoyó sus eventos, ojo, y les pagó sus sueldos. Niños, escuchen esto, 30 mil millones de pesos cuesta la venida de Francesco. 2 semanas, a partir de ayer, el Parque de Bolívar quedó cancelado para la entrada de cualquier persona hasta que venga Francisco. No, el de Bogotá. Ahora, están haciendo recolectas y todo el mundo está sumándose a las recolectas de lo que van a hacer por don Francesco, aparte de los 30 mil millones de pesos. ¿Quién lo está pagando? El Estado. Y el pueblo. Pero ¿por medio de quién? Del gobierno. ¿Quién construye las basílicas? ¿Quién construye los templos católicos? ¿Quién construye? ¿Quién lo construye? ¿Quién? El Estado. Entonces, por eso a la religión le convino conectarse con el Estado. ¿Por qué? Porque la religión y el Estado hicieron este acuerdo. Dijeron esto: ustedes, señores gobierno, se encargan de expandir, que nosotros nos encargamos de la feligresía, de la espiritualidad del pueblo, escúchelo, y hacemos que las finanzas del pueblo vengan para acá, para subsidiar la guerra, pero en este subsidio ustedes nos apoyan a nosotros. cuando el rey de Francia estaban perdiendo la guerra, no habían recursos, los aliados de Inglaterra se estaban perdiendo, los aliados de Alemania se estaban perdiendo. El rey de Francia se acerca al papa del momento y le dice, ¿qué hacemos? Necesitamos recursos para invadir, necesitamos plata. No tenemos quién, no sé de dónde sacamos plata. Y el sacerdote del tiempo dice, me voy a inventar algo, ya le aviso que me invento. ¿A que no adivinan qué se inventó? Las indulgencias. Y es pagar por los difuntos, por el purgatorio. ¿Cuántos de ustedes pagaron misas por eso? Oiga, yo no sé, perdónenme mi ignorancia, hijos, perdónenme mi ignorancia, pero a mí me parece, perdónenme, esto lo pregunto por ignorancia, pero a mí me parece que la Iglesia Católica todas las ceremonias las cobra. Cobra por matrimonio, cobra por sepelio, cobra por todo. Todo, todo lo cobra. ¿Por qué? Porque esto se convirtió en algo. Ahora, póngale cuidado, sigo leyendo. Muchos eran, estamos ahí donde dice, los funcionarios de la iglesia eran sostenidos materialmente por el Estado. Muchos eran atraídos a ingresar a la iglesia por intereses económicos, políticos y sociales. Todas las clases sociales eran obligadas a aportar al nuevo modelo jerárquico. Todas las clases. Ahora, pregunta, ¿quién no quería tener un hijo cura? ¿Sabe por qué? Porque tener un hijo cura era prestigio, era estatus, era estabilidad. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Ahora, pero no es igual con la Iglesia de Cristo, porque aquí no hay prestigio, no hay estabilidad, aquí hay fe. Porque se sirve como Pablo de otra manera. Entonces, por eso la gente de afuera lo ve tan suave y tan fácil atacarnos a nosotros por el diezmo. Pero no se dan cuenta que todo su sostenimiento viene del Estado. Ahora, yo le hago una pregunta. Ustedes imagínense esto. Piensen en un hombre espiritual grande, que ustedes quisieran traer a Colombia. Un cristiano. ¿A quién? Cash Luna. Bueno, un Cash Luna, ¿cierto? Un Cash Luna. Cash Luna y que viniera Marcos Brunet y el pastor Claudio Freison, por ejemplo. Que son bellos. Entonces vamos y le decimos al gobierno, señores del gobierno, por favor, queremos tener en Colombia al hermano Cash Luna, que para nosotros es una figura importante. Queremos saber si ustedes nos subsidian, lo pueden traer desde donde vive, le pagan el hotel, le preparan un papamóvil, por favor, y nos apartan el hotel en la plaza del Parque de Bolívar, y por favor, nos hacen un recorrido por algunas ciudades. Ay, escúchelo, entonces resulta que el presidente Santos se volvió, es el nuevo Constantino, entonces dijo, vamos para esa. Entonces, ¿qué piensa usted que va a decir la Iglesia Católica, los católicos y los ateos del mundo, si se saca el presupuesto del Estado, 30 mil millones de pesos para traer a Cash Luna? Bueno, ¿y por qué hoy la gente no se escandaliza por lo que está pasando? Porque el matrimonio Estado-Iglesia siempre ha estado. Porque esto es un asunto de conveniencia. Porque esto no ha cambiado, hijos, esto no ha cambiado. Por eso sigue siendo la madre de las abominaciones y la gran ramera, por esto. Sigo leyendo. Se genera una línea de separación entre el clero y el laico. Se hace una vez mucho más marcada. Escuchen, aquí el clero, allá la chusma. Y si ustedes han conocido un poquitico la estirpe clerical, no hay nada más elitista en Colombia que el clero. Elitistas. Ustedes entren a las casas parroquiales, a las casas papales. Ustedes se van a dar cuenta de la suntuosidad, pisos en mármol, la pulcritud, hoteles, viajes, comida, los banquetes. ¿Por qué, hijos? Porque se genera una separación. Ahora, y yo quiero que ustedes entiendan esto. Miren, critican a un pastor que compra un carro nuevo. Critican a un pastor que compra una casa. Critican a un pastor que construye un templo. ¿Cuándo se van a mirar cómo viven los sacerdotes? ¿Cuándo se van a mirar cómo son las casas curales? ¿Cómo son la vida del clero alto? Porque también hay rasos. También hay rasos. Sí, también hay rasos. Ahora, hijos. Pero quiero que me entiendan esto. Esto es la clase clerical que está dividida. Ahora, el laico no cabe ahí. El laico no cabe. Entonces, fue tan impresionante que a Colombia lo llamaron un país laico. ¿Cierto que sí? Es un estado laico. O sea, de una u otra manera es impresionante. Y ahora entiéndanme en esto. Colombia fue consagrada a la Virgen de Chiquinquirá. Es la patrona de Colombia. La del Carmen, la de Chiquinquirá. Es la que van a sacar ahorita, que cuando venga Francesco. Se van a encontrar esa parte de bellezas ahí. Listo, sigo leyendo. Oigan, niños, cuando surgían controversias doctrinales, se reunían los concilios y las resolvían. Las decisiones empezaron a tratarse solamente a nivel de concilios. ¿Listo? Pastor, yo le pregunto algo. Pregúnteme. Entonces, van a pasar los siglos y los siglos y los siglos y vamos a seguir en eso. Le hace Apocalipsis, hija. Hija, escúcheme en esto, por favor. Hijos. Pónganle cuidado, escuchen. Grecia, hijos, pónganle cuidado. Grecia hace una pregunta importante, es, ¿esto no va a cambiar? ¿Ustedes qué dicen? No, va a empeorar. No. Le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la reforma de Martín Lutero generó un cambio en la Iglesia Católica? No. No. Ninguno. Ninguno. Es tan impresionante que la Biblia dice que ella será destruida. Algunos dicen y vaticinan que el Vaticano va a ser destruido. Algunos dicen que el Vaticano va a caer como Estado. Algunos dicen que algo va a pasar dentro del Vaticano, que la cúpula de la religión se destruye. ¿Quién sabe qué va a pasar? Lo cierto es que hay un juicio contra esa ramera. Y la ramera no es una mujer, es una institución. La Santa Madre Iglesia. Escuchen el nombre. La Santa Madre Iglesia, la madre, si es madre, de todas las rameras. Esto es impresionante. O sea, hoy usted puede entender la connotación. Entonces, hijos, y ahorita, escúchenlo, y todavía no hemos tocado lo doctrinal. Simplemente estamos hablando de las arandelas. La decadencia. Las personas católicas a menudo argumentan que la Iglesia Católica es la única iglesia fundada por Cristo. La historia cuenta que la Iglesia Católica nació en Roma, no antes del siglo, por favor, corrigan ahí, del siglo III. No es 300, sino 3. Estamos en el siglo XX. La Santa Madre Iglesia o la Iglesia Universal, como que significa la Iglesia Católica, se llama la Iglesia Universal, nació como concepto en Roma, desde los días de Constantino, aunque Roma y Constantinopla no es la misma ciudad, pero ya van a ver qué pasó aquí. Pónganle cuidado. En el 300, cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo e hizo el cristianismo la religión del Estado. En esta época, la Iglesia de Roma no solo había sido totalmente separada de las raíces judías, escúchelo, ya no había ningún vínculo judío, sino que también había, sí, se había vuelto totalmente, ¿cómo? Herética y antisemítica. ¿Usted ha escuchado esta expresión hoy? ¿Antisemítica? La palabra antisemita, ¿usted la escucha? anti-Israel. Porque Sem es el hijo de Noé, de donde salió Israel. Antisemitas. Sem, y ahí viene. Entonces, se volvió una institución herética, abrazó muchísimo el paganismo, ustedes ya van a dar cuenta de algo, y quiero que entiendan esto, hijos, pónganle cuidado, por favor, antes de seguir. Hermano, ¿qué es herética? Herejías, una cantidad de mezclas que no son. Ustedes se van a dar cuenta de esto, por eso la Biblia la llama a ella la madre de las abominaciones y la madre de las rameras. ¿Por qué? Porque el catolicismo tiene un vínculo muy cercano a la brujería. Y les voy a pedir, bueno, ustedes se dan cuenta que yo les pongo de muchas películas, aunque no ven ninguna, ¿cierto? Pero los hubiera mandado a ver La Lista de Grey, ¿cierto? Ahí sí. ¿Cómo se llaman? Las Sombras de Grey. Ya lo hubieran visto 5 veces, pero escúchenlo. Ay, sí. Mire, los he mandado a ver Agora. Los he mandado a ver. ¿Cómo le pareció? Muy bueno, sí. Tenaz, ¿no? Sí, muy tremendo. Lo cuestiona uno. Y los cómo se volvieron con los cristianos. Ahí están. Ahora, ahí nacieron las cruzadas. Los he mandado a ver Cruzadas. Los he mandado a ver Martín Lutero. Y los mando a ver, hijos, niños, los mando a ver la saga completa de las películas de la trilogía de Da Vinci. El Código de Da Vinci 1, Ángeles y Demonios, que es la segunda saga, y la tercera, que se llama Infierno. Todas son películas basadas en el catolicismo. Todas. Y todas tienen la connotación y muestran la cercanía que hay entre el ocultismo y el catolicismo. Las películas se llaman, la saga, Código de Da Vinci 1, 2, Ángeles y Demonios, que es una película del Vaticano, y 3, El Infierno, que tiene que ver con la historia de Dante, el infierno de Dante. Es una cosa interesante. A mí me llevó, cuando vi la película, me llevó a estudiar un poquitico y a leer sobre el infierno de Dante, escalofriante. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Bueno, en esta época la iglesia de Roma no solamente había sido totalmente separada de sus raíces judías, sino que también se había vuelto una totalmente herética y antisemítica. Durante Constantino y después, la iglesia de Roma se llenó de herejías paganas, sobre todo, ¿qué? Babilónica. Aquí se abraza el término babilónico. El Vaticano está construido sobre ideología babilónica. Sus cúpulas, sus templos, su liturgia, su forma, su vestimenta está construida sobre ideología babilónica. La sede del emperador de Roma se convirtió en sede del papado en el año 400. Pero esta frase, esto que sigue, es más violento todavía. Aún después de caer el Imperio Romano, la Iglesia de Roma no perdió su poder, y durante los siguientes siglos añadían ritos y todo tipo de nuevas doctrinas de religiones paganas, que trajo como resultado un híbrido grotesco que no tiene nada que ver con la Iglesia del Nuevo Testamento. Aquí se genera una cosa espantosa. Aquí es donde empieza a aparecer, escúchelo, la cochinada. ¿Por qué? Porque ya el que dirige no es el Espíritu Santo. Aquí viene la peor cochinada de todas. Y por favor, yo les incluí en la última página un anexo de cómo fueron apareciendo cronológicamente las diferentes abominaciones. Las cochinaditas. Sí. Pero miren esto, hijos. Miren lo primero que aparece. ¿Qué es lo primero que se oficializa? La oración a los muertos y la señal de la cruz. Oiga, hijos, por primera vez en el mundo se empieza a orar por los muertos. Una pregunta, ¿qué país en Latinoamérica es considerado el país más católico latinoamericano? México. Y México está ligado al culto a la muerte. Oiga, ¿ustedes se dan cuenta la cercanía que hay entre el culto católico y el culto a la muerte? Es una cosa espantosa. Mire, esto es demoníaco. Esto es asqueroso. Esto, hermano mío. Por eso Juan dice, usted tiene que salir de allí, de la gran Babilonia. El 1 de noviembre también se ocultó a los muertos acá, creo. Ahora, por favor, me gustaría que le pegara una lectura y hágame una lectura del que más le llama la atención de los que está ahí, por favor, rápidamente, porque no lo quiero leerlos todos, pero empieza a mirar. Algunos empiecen de abajo para arriba, otros de arriba para abajo, y empieza a decir cuál le llama la atención. Están numerados. Esto es una lista muy buena, muy chévere. A ver, muéstrenme una. ¿Cuál, qué número? La 8. La doctrina del qué? Del purgatorio. Antoñito, usted que es más versado en la edad que nosotros, y en la historia y en la memoria, ¿usted qué recuerdo tiene de lo que era el purgatorio según la doctrina católica? ¿Recuerda algo de eso? No. ¿Quién recuerda algo del purgatorio? Yo recuerdo. Bueno, Estelita Esmeralda. ¿Qué era el purgatorio según lo que le enseñaron? Lo que escuchaba de nuestra familia era que las almas impenitentes se iban a un lugar, ¿sí? Y entonces había que prenderles velas y rezarles y pagar la misa para que pudieran salir de ese purgatorio. Por ahí es. Lo mismo usted dice. Lo mismo digo yo, pero que eso era que para que fueran salvas las almas. Las almas, sí, para salvar. Es que existían dos clases de pecados, el pecado mortal y el venial. Entonces el pecado mortal no tenía perdón de Dios. Entonces ese sí se iba derechito para el infierno, a la tierra caliente. Pero el pecado venial, si uno se moría en pecado venial, pues iba al purgatorio. Entonces, o sea, una persona excomulgada era pecado mortal. Sí, y que no fuera misa los domingos era pecado mortal. Listo, entonces, ¿cuál es el problema de esta doctrina? Dos dentro de muchas. Bueno, tres. Primera, ya voy. Era el engaño económico a la gente. Dos, la falsa esperanza después de la muerte. Y tres, la puerta abierta al ocultismo. Por favor, entiéndanme en esto. Si yo le digo a John, tranquilo, viva así relajadito, no cometa ningún pecado mortal, solo pecados veniales, tranquilo. Si usted se muere, yo me comprometo desde aquí a pagarle misas para sacarlo de allá. Oiga, ¿usted no le parece que esto es una mentira terrible? Listo, otra. ¿Cuál otra vieron así como espantos? La primera. La extrema unción. ¿Qué es la extrema unción? La extrema unción son aquellas ceremonias donde se establece el clericado y los llenan de aceite. O sea, es una ceremonia especial, pero la extrema unción dice que solamente le pueden servir al ministerio los que han pasado por este rito. Nadie más en la tierra puede servir al ministerio a menos que haya sido sometido a una extrema unción. ¿Y la extrema unción no se la aplican a los muertos, a los que ya se están muriendo? No, ellos les dan los santos óleos. Y yo no soy católico, pero sé que es. Listo, otra. Lo que me llama la atención impresionante es que lo primero que se estableció es oración a los muertos. Ajá. Y una veneración a la cruz. Ajá. Una veneración a la cruz. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de crucifijos católicos es diferente a este. ¿Qué tiene el crucifijo católico? Al Cristo muerto. La muerte. Siempre ven a un Cristo muerto. Listo, otra. ¿Cuál otra? Pastores. ¿Cuál es, Fran, en Grecia? Esa infalibilidad del Papa. Número. La última, 43. Sí. ¿Tiene que ver con que no se equivoque? Eso es. El Papa, o sea, la norma del Papa y la ley del Papa es infalible, incuestionable. Lo que el Papa dice es la última palabra. Igual la de 24 que la infalibilidad. infalibilidad de la Iglesia Católica, tremendo. O sea, el dogma de la Iglesia es intacho, impoluto. Otra. John Jairo. Esta que dice la 21. Canonización de los santos fallecidos. Uy, qué espantoso. Oiga, esta es espantosa. Que le dan atributos a un muerto, ¿de qué? De santos. Y le permiten a la gente orarle a esos santos para que por medio de los santos se hagan milagros. Y lo más impresionante es que los milagros suceden. ¿Sabe usted cuánta gente abraza demonios y hacen curas y hacen sanaciones como don San Gregorio? Eso es pura brujería, chamo. Bueno, pues ahí está el purgatorio incluido, pues ahí están las almitas. 27 y 28, dice, la Inquisición instituida, uy, bravo, y el rosario. Para mí, hijos, perdónenme, la semana pasada Estelita estaba con el rosario, ya hoy no lo trajo, pero la semana, es que no, fue impresionante la Estelita con eso. La semana pasada, no, perdón, yo les quiero decir algo, pocas cosas son puertas o portales demoníacos tan bravos para una persona como el rosario. El rosario, escúchelo, perdón lo que voy a decir, pero el rosario es un instrumento con el más allá. Y perdóneme la asociación que le voy a colocar, aunque usted no tenga por qué pedir perdón, porque ustedes son católicos. Pero para mí el rosario es parecido a una tabla ouija. Es una puerta de invocación. Y la gente lo tiene como algo lindo, como algo sagrado. Porque el rosario fue dado por María. Entonces, dense cuenta cómo empezó a degradarse. El 16, el culto a las imágenes. El 17, el agua bendita. El 32, la trans... Uy. Aguántenme un momentico, no la voy a explicar. No la voy a explicar. Ahorita la vamos a ver dentro de la doctrina católica. Ahora. Ahí va. Ya vamos. ¿Cuál? El 13. Besar los pies del Papa. Bueno, es una cosa espantosa. El 19. El colegio cardinalista. Pues a mí no me parece como tan herético, pero bueno. 35. Se prohíbe la lectura de la Biblia a los laicos. Se pone la lista de los libros prohibidos por el Concilio de Valencia. Mire, en el año 1200 le dicen a la gente, el que lea la Biblia se vuelve loco. Y a ustedes les enseñaron eso. Y por acá hay otra que dice que se estableció los cultos en latín, las misas en latín. ¿Cuántos de ustedes fueron a una misa en latín? Que el cura daba la misa a espaldas. Requiem y canti in paz. Sí. ¿Cuándo fue que fue permitido? ¿Cómo? ¿Cuándo, en qué año fue permitido que las personas pudieran adquirir una Biblia? ¿Una Biblia? De iglesia católica. ¿Saben qué año tuve yo la primera Biblia? En el año 73. Lo que pasa, hija, es que la iglesia evangélica desde hace 80 años empezó a traer literatura por medio de sociedades bíblicas. Pero fue en el año 91, cuando el concordato cayó, que se dio la libertad de que la gente podía acceder a esto. Porque hasta hace 30 años atrás, el concepto de que el que leyera la Biblia se volvía loco existía. Ahora, nada. Ahora, niños. Esta parte del Ave María que finalmente desvía la atención. Ya voy, que es que aquí va. Póngale cuidado, chamos. Salgan ya del anexo. Esto simplemente es una pequeña historia para que usted vea cómo se degradó poco a poco. Y fueron 1000 años de degradación asquerosa. Bueno, hasta el día de hoy sigue siendo una cosa asquerosa. Ahora, pero pónganle cuidado, les quiero hacer una lectura de lo que es la teología de la nueva iglesia. Y voy a hablarles sobre 3 o 4 asuntos, sobre Cristo o la salvación, sobre la comunión, la mesa, sobre la Virgen y sobre la autoridad. Esto que aparece ahí son edictos dados por la Iglesia Católica en diferentes épocas de la historia. Dice así: la teología de la nueva Iglesia, salvación, misericordia y justificación. ¿Están todos ahí? Pónganle cuidado a lo que ellos empezaron a hablar, a enseñar. La justificación se recibe primero por el bautismo. Usted sabe que para un católico, si el niño no es bautizado, no ha sido salvo. La justificación se recibe por medio de la fe, los sacramentos y las buenas obras. La salvación es el resultado, la salvación de los resultados del pecado es un proceso que dura ¿cuándo? Toda la vida. La gracia se gana con buenas obras. El hombre consigue su salvación junto con la gracia, por medio de la fe, buenas obras y la participación de los sacramentos de la Iglesia. El sacerdote puede perdonar los pecados actuando como juez. Aunque el pecado se confiese y es perdonado, el castigo temporal, según la cantidad de los pecados, no salen. El purgatorio después de la muerte se necesita para que el pecado sea reconciliado por completo y que el alma sea limpia. Las facilidades especiales declaradas por la Iglesia ayudan al pecador a acortar el tiempo del purgatorio. Los muertos también pueden recibir la facilitación si algún familiar hace un voto y lo consigue con su obra. Esta obra incluye un viaje de peregrinación declarado por la Iglesia a un cierto destino. Oiga, qué lindo. Nadie puede decir, por cierto, que está salvo para la vida eterna. La vida eterna es un premio merecido. La Iglesia Católica es absolutamente necesaria como intermediadora de la salvación. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Esta es la teología católica frente a la salvación. Ya leímos nosotros el Evangelio de la Gracia, salvación por fe, por gracia, no por obras. Y cuando Martín Lutero está leyendo Gálatas, Romanos, y se encuentra con todo esto, Martín Lutero dice: pero ¿quién tiene la verdad? ¿Qué es esto? Y la próxima semana les voy a hablar sobre esto. Entonces, por eso el católico normal le atribuye obras a su fe. Obras de caridad, obras de misericordia, obras de estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos sienten que no son salvos y tienen que ganar fe. Por eso el que peca y reza empata. Por eso ellos pueden justificar su conciencia dando comida a los pobres, dando comida al ancianato. Con esto ellos van ganando méritos para Dios. Por eso la Iglesia Católica tiene un proyecto social tan fuerte. No porque ame a los pobres, sino porque para ellos eso es un canal de salvación. Se tumba aquí el argumento de que ellos tienen un proyecto social lindo. No, eso tiene que ver con sus indulgencias. La misa. Esta es brava. Hijos, esta es brava. Yo pienso que aquí aparece uno de los hitos de mayor ocultismo que hay. Póngale cuidado. En la misa el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre verdadera de Jesús. A usted le dicen, cuando usted tomaba la hostia, usted no puede morder la hostia, porque la hostia es el cuerpo de Jesús. Póngale cuidado. Que cuando se les caía la hostia, ellos tienen que arrodillarse y cogerla con la boca. No, ya pues. Ahora, ¿por qué? Pónganle cuidado a esto. Escuchen. Jesús, ojo, es lo que ellos dicen. Jesús está verdaderamente presente en cuerpo y sangre, el pan de la misa y el vino. Ellos dicen que este vino y este pan es el cuerpo de Jesús físicamente. O sea, que Jesús entra en la hostia. Y que Jesús entra en la copa y se convierte en sangre. ¿Sabe qué es esto? Eso es una abominación espantosa. Sigamos leyendo. El pan y el vino santificados ayudan a conseguir la vida eterna. ¡Wow! La Eucaristía es un sacrificio porque representa o hace presente el sacrificio de la cruz. Ahora, usted leyó por allá una frase que hablaba de la transustanciación. Es esto, la transustanciación. La palabra trans significa transformarse o transportarse. Y es que el cuerpo de Cristo se convierte en una sustancia diferente. O sea, que el Cristo que está en el cielo, cuando van a tomar la copa, viene del cielo y se transmuta y se convierte en ese instante en pan y en sangre para cada persona. La transustancia. Para nosotros la cena es un símbolo que nos recuerda la obra. No es Cristo, no es la sangre, no es Él. Esto significa, y ya lo van a ver, que para ellos, cada vez que participan el pan, están crucificando nuevamente a Jesús. Lo sigo leyendo. La Eucaristía es un sacrificio porque, pues ya lo leí esto, el sacrificio de la cruz se repite en el sacrificio de la misa. O sea que ellos sacrifican a Jesús ¿cuántas veces? Todos los días. Jesús está siendo sacrificado todo el día. ¿Ah, listo? La misa, es un sacrificio sin sangre, por lo cual se expía pecados de los vivos y de los muertos. Uy, qué espantoso. ¿Se da cuenta cómo convirtieron las cosas sacras y las llevaron a una abominación espantosa? Niños, esto es brujería. Hijos, esto es brujería. La misa es un sacrificio, ya lo leí. La iglesia continúa sacrificando a Cristo en la misa para la salvación de los pecados. Vaya, comulgue. Vaya, comulgue. Yo un día fui a una misa porque murió una persona que de la iglesia y los familiares lo velaron en una iglesia católica y nosotros por respeto fuimos. Y cuando llegó el momento de la comunión, como 5 hermanos de la congregación se pararon a la misa. No. Oiga, chamos, ahora, pregunta, niños, ¿están entendiendo un poquitico la connotación que hay en ellos? Ahora, y esto es un engaño, ¿por qué es un engaño? Porque nosotros nos lo han presentado como un tema de tradición, que las abuelas nos lo enseñaron, escúchenlo, y con el término este, es que si usted me cambia religión, usted deja de ser de la familia. Esto es una trampa. Que la gente en aras de eso prefiere seguir aferrada a eso que perder su vínculo familiar. No, es una atadura demoníaca. Ahora, nosotros, yo pienso que llegará el día en que esto lo tenemos que enseñar abiertamente, pero yo voy de menos a más, ¿cierto? Porque yo sé que este es un viajado muy duro. Si aún para algunos de ustedes aquí se les está remordiendo aquí el rosario. Sí. Bueno, bueno, niños, escuchen parte de la teología de la Iglesia Católica frente a María. Niños, María, la Virgen María. Lo que ellos piensan, primero, María era libre del pecado original desde su nacimiento. María completamente santa. ¿Vivió una vida qué? Sin pecar. María, según ellos, no cometió pecado. Sin pecado que concebió. Pero dicen que ella vivió en pecado. Pero quiero que me entiendan algo. Que vivió sin pecado. Sin pecado. María, aunque caminó con Jesús, aunque parió a Jesús, ella tuvo que aceptar al Redentor para ser salva. O sea, es imposible que María esté en el cielo sin haber aceptado la obra de Jesús. Porque Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero es que dense cuenta ustedes, por ejemplo, ellos sostienen que la virginidad de María se sostuvo aún después de dar a luz. Y ellos dicen, que ahí está el milagro. Y dígale que tuvo más. Bueno, va. María era virgen antes y después del nacimiento de Jesús y también durante el nacimiento. Bueno, déjame ahí. María es madre de Dios. Ojo con esto. María es madre de la iglesia. Por eso en Apocalipsis usted ya la puede encontrar facilito ahí. Vestida de púrpura, de oro. sentada en las muchedumbres, llena de, bebiendo de sus fornicaciones y de su sangre. Impresionante. María Salvadora tiene parte en la obra salvadora de Cristo. María fue tomada al cielo sin ver la muerte. ¿Cómo le quita el puesto a Cristo? ¿Cómo le quita? O sea, pero ni siquiera María murió. Jesús sí murió, pero María no. Oiga, impresionante. María es intercesora y ora por nosotros y podemos traer nuestras preocupaciones y pedidos. Nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora, ¿qué? Ahora, por favor, la sangre de Cristo nos cubre, pero voy a rezar la Virgen María, pero la sangre de Cristo nos cubre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Escúchelo, la gente le está entregando su muerte, ¿a quién? A María. Pregunta, ¿a quién le está entregando su muerte? Mire, ahora, o sea, ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, la gente le consagra a María. ¿Usted sabe cuántas veces la gente reza eso al día? Por favor, entiendan el poder de una atadura. Y por eso la gente dice, ay, Virgen Santísima, Ave María, escúchelo. Esto es una cuestión demoníaca. China, pero ¿sabes qué es lo más bravo? Que esa ignorancia no los exime. Van para el infierno. O sea, ahí está nuestro trabajo, hijos. Y yo les voy a mandar a ustedes el material para que ustedes ayuden a sacar católicos de allá. O sea, para mí, una persona que es... Pero que venga... Primera que no aguantó tanto viajar. Oiga, para mí una persona que tiene un tino muy violento para, con los católicos es mi esposa. Jimena tiene un tino impresionante. Jimena debería dar una clase de cómo ganar católicos. Es impresionante. Póngale cuidado. A ella le pertenece qué? Ah, no. Dios ha elevado a María, la reina del cielo y de la tierra, y a ella le pertenece la alabanza. Por eso nosotros decimos que María, perdón, que la Iglesia Católica no tiene una Trinidad. La Iglesia Católica es una iglesia politeísta. Tiene muchos más dioses, muchos más dioses. Entonces, puede que hablen el mismo lenguaje de nosotros en muchas cosas. Pero empezando, frente a la obra de Cristo quedaron lejos, porque a Cristo lo sacan del proceso. Claro, se lo ponen todo a María, ahí está el claro. Salve María. Ahora, así una. Ahora, es más poderosa María para salvación que Cristo. Claro. Porque ellos son salvos, la gente se salva por las obras y por los ritos. Pero si María intercede, lo salva. Mira, oiga, qué mentira tan espantosa. El credo cristiano dice... Credo apostólico. El credo apostólico. Y luego, ese de Dios te salve María, ¿sí? Uh-huh. A ver, un momento, escuchemos, ¿qué dice? Yo era rezandera, mariana, de las almas del purgatorio, pues. Y el día que me hicieron el proceso de sanidad interior, para mí lo más fuerte y lo más tremendo fue cuando cortaron la reina del cielo, la atadura con la Iglesia Católica y las almas del purgatorio. Es una posición demoníaca muy fuerte. Ahora, hago una salvedad. Cuando se reza el Ave María, Dios te salve, no es la apreciación que está haciendo Alfonso. ¿Por qué? No, porque suena lo más común, escúchelo. Pero en el Imperio Romano, cuando entraba se decía, Ave César, salve César. Era una exclamación de adoración. De divinidad. Es eso, es salve. Es una expresión de adoración. Entonces, por favor, entiéndanme que a mí me angustia mucho cuando muchos de ustedes todavía tienen este lenguaje mariano. Porque tiene que ver con la vida, tiene que ver con la muerte. Y la semana pasada hablamos incluso de cómo tiene que ver con la economía, con la enfermedad, con la espada. Esto es una cosa muy brava. Y está sentada como la madre de las abominaciones y de las rameras. O sea, parece que el demonio, la reina del cielo, va a ser juzgado en Apocalipsis 18. Listo, le sigamos leyendo. Pero no, pero aquí no acabamos, a ver. Usted está muy mariano hoy, hágale. De mi suegra, yo me río porque ella, ella no dice... No se ríe la suegra, no, eso es pecado. Ave María, sino Eve, Eve, entonces yo le digo, no. Bueno, listo. Riéndose la suegrita, listo, va. Niños, autoridad. Póngale cuidado a la autoridad, dice. Pedro era la cabeza de los apóstoles. Eso dice la Santa Iglesia. Los obispos son herederos de los apóstoles y sus seguidores. El Papa es el heredero de Pedro en la administración de la Iglesia. El Papa, como el más alto, y los obispos dirigen la Iglesia mundial. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral y escritural, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, los obispos en común con el Papa. Comunión con el Papa. La Iglesia Católica es la intérprete infalible de la palabra. Solo la Iglesia puede y tiene el derecho de explicar la palabra. El Papa es una autoridad infalible en su enseñanza. Las Escrituras y la tradición de la Iglesia juntos son, escuche esto, la Escritura y la tradición de la Iglesia juntos son la palabra de Dios. La tradición pesa más que la palabra. Ellos juntos son la base de la enseñanza de la fe de la Iglesia. ¿Listos? Chamos. Y de ahí para allá podríamos seguir, pero recuerden, o sea, la idea, como les dije, la idea aquí no es tanto atacar, pero hijos, una pregunta. ¿Qué creen ustedes que sintió desde el cielo Cristo cuando empezó a ver toda esta perversión? Hijos, porque fue la misma Iglesia la que se pervirtió, se prostituyó. Y en... Señora. ¿Cuál fue? Ahora sí, la pregunta del principio. La pregunta del principio. ¿Qué vínculo cree que tenemos con la Iglesia Católica? Ninguno. Ninguno. Quedó rastricos. Bueno. Pastor, pero detrás de todas esas cosas, pues yo pienso que hay algo que tiene que ver con la economía brutalmente. Claro. O sea, la reina del cielo. La reina del cielo. Ahora, porque así fue una cosa muy terrible. O sea, porque usted aquí no se imagina a Pablo ni a Pedro metido en esto. Es una cosa espantosa, o sea. Encontrarse con esto. Ahora, salir como santo, que ya lo tienen venerado una velita a Pablo. O sea, esto es una cosa espantosa. Ahora, les quiero mostrar algo, ya termino. Partan de esto, hijos. No tenemos ningún vínculo, ninguna unidad, ninguna alianza con la Iglesia Católica. La pregunta, ¿cuántos de ustedes apoyan la venida del Papa? ya la tenemos clara. Sí, entonces ya la tenemos clara. Dentro de las cosas que yo pienso realmente, y yo lo estaba pensando hace rato, pero frente a todo este movimiento, que incluso Francisco ni siquiera es tan conocedor de todo esto frente a la palabra. ¿Cómo que no? Lo que representa y en este momento la venida del Papa, que lo que nosotros sí nos tenemos que poner en oración, unirnos con muchos, ¿sí? Es que viene como a establecer, a sellar el proceso de paz. Con el proceso de paz de toda la obra demoníaca que ha venido con este proceso y de brujería y de brujería. Ahora, ¿ustedes entienden, hijos? Escúchenlo, por favor, quiero que entiendan la connotación espiritual de lo que va a pasar. Francisco va a decir que él reconoce y avala desde el Vaticano la paz y bendice a Colombia sobre la paz. ¿Cómo lo está haciendo? Un proceso que nació con el ocultismo y que es sellado con la religiosidad. Por eso la madre de las abominaciones era necesaria que viniera a que esto se estableciera como un principio espiritual. Y es lo que nosotros tenemos que quebrantar. Pues tenemos que quebrantar. Listo, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Listo, fuímonos. Niños, el periodo más negro del papado. Adriano, Juan, Mariano. Con estos papas comenzó la época más negra del papado en el año 800 hasta el 1050. Fueron más o menos 200 años. Los historiadores han llamado a estos 200 años la medianoche de las edades oscuras. Imagínense esto. El soborno, la corrupción, la inmoralidad y el derramamiento de sangre lo hacen casi el capítulo más negro de toda la iglesia de la historia. Y ahí aparecen otros nombres. Escuchen, el capítulo más negro de toda la historia católica aparece en estos años. Por eso cuando usted ve películas de esa época del Renacimiento, del oscurantismo, es una cosa asquerosa. Usted percibe la contaminación, la inmoralidad. Es una cosa muy violenta. Y aparece el gran cisma. Y esta es la plataforma para la lección de la próxima clase con la ayuda del Señor. Aquí estos nombres de estos papas, Bonifacio, Esteban, León, aquí ya parece como que si ya se los cambiaran igual que los de ahora. Por ejemplo, aquí aparece, mira, aquí aparece el Benedicto, y aquí este año apareció el Benedicto II, que fue ellos. O sea, generalmente ellos toman los nombres de los antiguos, por eso Juan Pablo III, Juan Pablo XIII, porque es retomar los mismos nombres. Ahora, póngale cuidado. El gran cisma del cristianismo. Aun cuando el Imperio Romano se había dividido en el año 395 y aunque había una larga y acerba lucha entre el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla por la supremacía, sin embargo, la Iglesia había seguido siendo una sola. A los concilios había asistido representantes tanto del Oriente como del Occidente. Durante los primeros siglos, habían correspondido al Oriente la corriente principal de la vida. Bueno, lo vuelvo a leer. Durante los seis primeros siglos, había correspondido al Oriente la corriente principal de la vida y era la parte más importante de la Iglesia. Todos los concilios ecuménicos se habían celebrado en Constantinopla o cerca de ella, en el idioma griego, y en ellos se habían resuelto las controversias doctrinales. Pero por fin, la insistente pretensión del Papa de enseñorearse del cristianismo entero se había hecho insoportable y el Oriente se separó de manera definitiva. El concilio de Constantinopla en el 869 fue el último concilio ecuménico. Desde ahora en adelante, las iglesias anglicanas tenían sus concilios y los romanos los suyos. Les explico esto. Hubo dos fortalezas en el mundo de la Iglesia Católica. La sede de Constantinopla y la sede que se fortaleció en Roma. Constantinopla era parte de Europa, el norte de Europa. Roma era la matriz del Imperio Romano, pero actualmente en Roma es donde está el Vaticano. Ellos tuvieron muchos conflictos. Porque el obispo de Roma se hizo más poderoso, porque el imperio estaba allá. Se contaminó más, tuvo más plata, y ellos querían la supremacía, pero los de aquí decían que no debía haber una jerarquía de esa manera, sino que debían seguir trabajando a nivel de obispos en varias. Pero fue tanto el tema que se rompió. Ustedes ven en Rusia, ustedes ven en Europa, algo que se llaman la Iglesia Católica Anglicana o la Iglesia Evangélica Anglicana. Ellos trabajan la Reforma Luterana, ellos caminan bajo la doctrina de la palabra, pero con la liturgia, con el ritualismo católico. Son lo que se conocen como los sacerdotes anglicanos, ¿cierto? Y usted los ve barbuchas, pero con vestimenta romana. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que salieron de Constantinopla. Se dividieron de esta forma. Ellos tienen cierto paganismo, pero ellos rompieron con ellos. Y actualmente existe, y sobre todo está sentado en Rusia y a las partes norte de Europa. Aquí siguió la Iglesia Romana, y la Iglesia Romana siguió con la misma perversión, y sigo leyendo y termino con esto. Las brechas se han profundizado por los siglos. El trato brutal de Constantinopla con los ejércitos del Papa Inocente III durante las cruzadas amargó aún más el Oriente, escúchelo, de donde están los musulmanes. Y la creación del dogma de la infalibilidad del Papa en el año 870 ahondó aún más el abismo. Partidos así en dos, el cristianismo experimentó otro gran cisma en el siglo XVI bajo la orientación de Martín Lutero por la misma causa, la insistencia del Papa de enseñorearse sobre el pueblo de Dios. Y aquí es cuando se levanta Martín Lutero y dice, la Iglesia perdió el rumbo, la Iglesia se descarrió, tenemos que protestar, y por eso nosotros nos llaman los hermanos separados o los protestantes. Por eso somos una iglesia nacida en el protestantismo de la Reforma Luterana. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hagan preguntas? Hablaba inicialmente de lo que decía el yihadismo. Bendiciones.